Una brigada de la empresa de construcción Sur de Matanzas, a la cual se unirá otra a partir del próximo día 14, reinició las labores de acondicionamiento de la antigua sede de la Asociación de Combatientes de la Revolución Cubana para el futuro Círculo Infantil de Playa Larga. Con un suministro estable hasta ahora de materiales constructivos, actualmente se trabaja en la reconstrucción del cercado perimetral, así como en la adaptación y remodelación de diversos locales. Posteriormente se ejecutarán dos portales en ambos laterales y el techado parcial del patio interior de la edificación, que funcionarán como salones de juego para los niños. Según declaraciones de la licenciada en educación preescolar Nidia Ibarra Rojo, directora del centro, después de su inauguración prevista para el 26 de julio, se destinará un mes para crear las condiciones óptimas para el adecuado funcionamiento del inmueble. Para eso ya cuentan con gran parte del mobiliario docente y otros accesorios necesarios. Durante ese periodo también se procederá a la selección de las madres que serán beneficiadas con el servicio, cuya prestación se iniciará a partir de enero del próximo año 2022, mes durante el cual se realizará un periodo de adaptación masiva de los infantes. Con una plantilla aprobada de 38 trabajadores ya preparados para asumir la tarea, el plantel tendrá una matrícula de 80 educandos desde segundo hasta cuarto año de vida, para lo cual contará con 4 salones con capacidad para 20 niños cada uno. Agregó la directiva que los trabajos de construcción se retomaron, además, en saludo al 10 de abril, aniversario 60 de la creación por Fidel Castro de los Círculos Infantiles, tarea llevada a cabo por la eterna presidenta de la Federación de Mujeres Cubanas, Vilma Espín Guillouá. Finalmente, la directora convoca a la población cenaguera a participar en una propuesta popular para seleccionar el nombre que identificará a esa entidad educacional, así como apoyar las acciones constructivas que allí se están ejecutando. Reanudan labores constructivas en Círculo Infantil de Ciénaga de Zapata. Para los servicios informativos de La Voz de la Victoria, Juan Alberto González Machado.